Hola, ¿cómo estás? Soy Norma Lezana, profesional del Hospital Garrahan y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Te hablo sinceramente desde este corazón. Vos sabés que al Hospital Garrahan lo quieren destruir. Es el hospital de los chicos, de las chicas, y no lo podemos permitir. Es que el Garrahan no es simplemente un hospital. Es un lugar de cuidado y de amor a donde cientos de familias vienen de todos lados a recibir cuidados de alta complejidad, no importa de dónde vengan ni cuánto tienen. En nuestro hospital atendemos 600.000 consultas por año. El 80% de los pacientes que necesitan un trasplante de órganos y la mitad de los niños que tienen cáncer en el país. El 80% de nosotros estamos dedicados a la atención directa al paciente. Médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales, farmacéuticos, bioquímicos y todo el personal de administración y logística no son la burocracia, son imprescindibles para que todo el engranaje funcione. Todos nosotros integramos un equipo interdisciplinario que está especializado en la atención de alta complejidad en pediatría. Pero con salarios por debajo de la canasta familiar y cercanos a la línea de pobreza, ya más de 200 profesionales de estos equipos interdisciplinarios se fueron. El Hospital Garrahan está en riesgo, pero no lo podemos salvar solamente las y los trabajadores. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Hoy corremos por el Garrahan y estamos recibiendo un montón de apoyo social, pero les queremos proponer un desafío más. El miércoles 11 a las 16, todos a la Plaza de Mayo, en defensa del Hospital Garrahan y la salud pública, y que esto se replique en todas las plazas del país. Por favor, estamos en riesgo, pero estamos a tiempo. El Garrahan, causa nacional. Desde ya, muchas gracias y un abrazo a todos. Nos vemos el miércoles a las 16 en Plaza de Mayo.